séptimo sentido, un órgano vital. Estás en casi todo en mí como un presagio, un algo que me impulsa y sobrenatural. Estás aquí impregnado en parpadeo y la vida va en conteo. No puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar. Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte, me balancea despiadadamente. Entre mis venas corres como un veneno que va sordido y letal, letal. Tu amor me está golpeando fuerte, no puedo contra la corriente. Entre mis venas corres como un veneno que va sordido y aquí adherido en el abecedario. En cada frase, en cada sílaba, en cada final. Estás desvanecido en todos mis espacios, como la sombra de mí misma en todas partes vas.